Rubén, ¿me podría decir su apellido? Rubén Santillán. Como la villa. Sí. Bueno, arrancamos con el cuestionario cerrado, ¿me responde sí o no? Dale. ¿Es usted mayor de edad? Sí. ¿Alguna vez ha plantado un árbol? Sí. ¿Conoce la frase escribir un árbol, tener un hijo, plantar? ¿Escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol? Claro, sí. ¿Hay espacios verdes en su barrio? ¿Los conoce? Sí. ¿Los frecuenta? Sí. ¿Qué vende en la feria? Producción propia. Eso sí, que te contesto, sí, no, ahí no tengo manera. Pone, enumérame los productos si querés. Uy, plantas ornamentales, aromáticas, verduras agroecológicas, huevos producidos por nosotros, todo producido por nosotros. Bien. ¿Conoce el bosque de frutales del barrio San Cayetano? El bosque de frutales de San Cayetano. No existe, sí. Sí, eso es lo que estamos teniendo. De ahí partió todo. San Cayetano es allá arriba. Exacto. ¿Entre qué calle y qué calle? Te lo paso a la otra pregunta, que dice: ¿en qué punto de la ciudad Santa Rosa de Toay lo ubicaría al barrio? ¿Norte, sur, este o oeste? Noroeste. Genial. Y te digo entre qué calles. Pico Mayo. Exacto. Maradona. Maradona, la última. Abajo es la Sape, puede ser, no, la Paraná. Sí. Podría ser Pico Mayo, más que sí, nada. Sí, está re bien ubicado. ¿Es de la Pico Mayo para aquel lado? Claro, Pico Mayo, perdón. Genial. Raúl Bedía. No, Antártida. Raúl Bedía, atrás del hospital. No llega la Raúl Bedía, sino antes del hospital. Ahí empieza y Antártida, Argentina. Es entre Antártida y Argentina. Pico Mayo, San Cayetano, es un barrio chiquitito. Sí, sí. Por la iglesia, que está ahí en la... Exacto. Vamos con el otro. Sí. ¿Qué árbol de fruta le gusta? Varios. Tengo hasta caqui, así que te imaginas. ¿Caña de azúcar? Caqui. Ah. Fruto, sí. No, me gusta todo. ¿Uno que elegiría? Y las higueras. Que funciona bien. Tengo parrales, tengo... ¿Conoce alguna planta de frutas exóticas? Sí. ¿Cuál? Caqui. ¿Qué sé yo? Que producimos nosotros. Y exótico tenemos tomates, 54 variedades de tomates tenemos. De semillas. Y sembramos y vendemos las después vivero. Sí. Espectacular. ¿Conoce el barrio Plan 3000? Sí. Listo, pasamos al otro. Acá me contestás lo que vos quieras. Puedes. ¿Cómo es tu nombre? Saúl, perdón, no me presenté. Saúl. ¿Tenés más o menos claro qué es la agricultura sustentable y los alimentos orgánicos? Más o menos claro. Contame lo que quieras. Mira, yo hace 30 años que hago huerta y nunca usé ninguna cosa que termine con SIDA. C-I-A-D-A. Absolutamente. Y tengo producción de frutilla. Tenemos 2 hectáreas y producimos, tenemos con riego y producimos todo orgánico. Tenemos 400 gallinas que son la que se muere y la que viven libre. Explícame el concepto de soberanía alimentaria. Me quedó. La soberanía alimentaria es mi creencia, digamos, no significa que sea científico esto, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de autosustentarnos, digamos, en el medio ambiente en el que vivimos, cuidándolo. No tiene mucha... Después se puede escribir un libro, pero que lo hagan los que saben. ¿Cómo es la organización de la feria? ¿Hay referentes? ¿Se pide permiso? ¿Se llevan todos bien? Etcétera. No, no hay referencias. Nosotros tenemos un estado asambleario. Yo soy partícipe de la feria hace 9 años. Y lo que hacemos es una asamblea donde nos aceptamos y es horizontal, digamos. Las decisiones que tomamos son en base a acuerdos que tenemos mínimos de convivencia y de respeto por lo que hacemos. Y las exigencias son las que nos ponemos nosotros para producir de manera sana, no solamente con el tema alimentario, lo que tiene que ver alimento del cuerpo, sino con alimento del alma también, porque acá hay cosas que tienen que ver con otro tipo de alimentaciones que son necesarias y complementarias, una de otra. Genial, Rubén. ¿Cosechás frutales? ¿Qué frutales tenés en tu casa? Y yo tengo, en mi casa tengo parrales, tengo 5 parrales de uva Chardonnay, y después tenemos un lugarcito de 2 hectáreas, una chacrita, que es nuestra propiedad, donde tenemos higueras, membrillos, granada, durazno, manzana, ciruela. Bueno, no más, puede ser que me olvide alguna más. Algún pelón. ¿Cosechás plantas con frutos de otras personas? ¿Amigos? No, nosotros no. Lo que hacemos es todo es producción propia, digamos. Lo que nosotros comercializamos en la feria es de producción propia y le hacemos nosotros el seguimiento. Por ejemplo, ahora tenemos plantación de zucchini. Estamos entregando más o menos 25 cajones por semana, más o menos, de zucchini grey. Para vos, ¿hay un vínculo entre humanos y plantas? Justificar. Sí, totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, el vínculo que tenemos nosotros es que el resto de los seres se traslada y se busca su sustento. Si nosotros manipulamos plantas, nos necesitan de nosotros y nosotros de ellos. O sea, porque no podemos, por ejemplo, el tema de riego en un lugar donde nosotros, una provincia que no tenemos agua, tenemos que garantizársela a nosotros. No es que pueden proveérsela, digamos. Entonces el vínculo es, ellos nos dan a nosotros alimento y nosotros le damos nutrientes orgánicos, qué sé yo. La crianza de lombrices, por ejemplo, o nosotros, por ejemplo, de las vaquitas de San Antonio que criamos en la chacra, son necesarias. No tenemos control biológico solos. Nosotros tenemos tucura ahí al lado de, están viviendo ahí, comen quinoa. Nosotros la quinoa no la sacamos, sacamos partes. Y las vaquitas de San Antonio, las mariquitas, sí, se encargan de comerle los huevitos y no las dejan prosperar. O sea, y esa nosotros en el invierno la metemos en un invernadero y guardamos una cantidad para que no se, el frío no las termine de matar, porque no son, pero se meten hasta dentro de la casa a vivir. O sea, ya es como. Recién me hablaste del cultivo y del alma. ¿Me puedes decir algo de eso y relacionarlo con las plantas? Sí, acá hay grupos que interactuamos, qué sé yo, gente. Yo soy productor de aromáticas. Tenemos romero, tomillo, salvia, mentas, peperina, un montón de aromáticas, como 15 aromáticas. Y alguna que tenemos mucha cantidad, como romero, por ejemplo, o tomillo o estragón, se hace extracción de aceite, que lo hace la gente de Pajarillo Verde. Una vez al año sacan aceite de romero, por ejemplo, y ellos producen productos, digamos, valga la redundancia, productos que son para la higiene personal, para mejorar de la parte estética y ética de las personas. O sea, esa es la relación directa que tiene. No es que hay, ni siquiera tiene que ver con decir algo que no es, es verdadero. Más allá de obtener fruta, hay un vínculo del ser con el otro ser, que son seríamos los seres vivos. También, sí, claro, es un vínculo. Si uno hace la trazabilidad de los productos, digamos, si sale el aceite de ahí y viene, la voy a nombrar, dale. Julio Oliferuca hace las esencias, por ejemplo. Hay gente que de Pajarillo Verde, sí. Y es con romero, y ellos hacen la destilación de plantas de manera orgánica también. O sea, hay un vínculo en la feria, hay una conexión maravillosa, digamos. La feria es un lugar, en el verdadero sentido de la palabra, es mágico. ¿Estás interiorizado en aprender formas de podar árboles? Sí, en realidad sí, siempre estoy aprendiendo, digamos. Yo en alguna época hice bonsai y conoces un poco, pero siempre estás aprendiendo. En esto no hay un cierre, digamos, que vos digas, eso es lo maravilloso, digamos. Que no hay un desenlace de la cosa, ¿viste? Es una permanente interactuar con la naturaleza y todos los días aprendes algo nuevo, o sea, todos los días. Sí, aparte te va manifestando. Se te va manifestando permanentemente tu ignorancia, ¿viste? Y cada vez es más profunda la ignorancia. No es que vos decís, soy menos ignorante, no. Cada vez son más ignorantes. Bien, Robert. Y yo te doy uno de los. Y así tenés la media docena. Hay que buscarlo de 6.500. ¿Seguimos? ¿Sabes explicar con tus palabras de qué forma se aprende y se vinculan las personas con las plantas? Más o menos ya lo hablamos. Sí, mirá, el tema es que vos te encontrás con gente por ahí, te encontrás con seres humanos que te dicen, no me funcionó tal cosa, no. Y todo tiene que ver con la atención, es como una relación de pareja. Si no me funciona la pareja, bueno, mirá, alguna responsabilidad tenés. O sea, es como toda relación, como todo intercambio entre seres. Hay aciertos y errores, y bueno, hay gente que de repente no cree que tiene que tener buen sustrato o buena tierra, y pone una planta y cree que el asfalto le da y poner y ya está. Claro, no, es todo una relación. Yo compré la miel esa que yo te digo que se me rompió. ¿Qué hablas con la gente que viene a comprar a la feria? Más o menos lo que estoy hablando con vos. Se intercambia. En esos términos, sí, en realidad la gente que viene a la feria no viene a llevar cosas, mucha gente viene a traer cosas, digamos, a traer cosas, mensajes. ¿Cuánto es la media? La feria se llama Feria por la Alimentación Sana, pero tiene que ver con eso, que viene gente que trae sanidad, en el verdadero sentido de la palabra. Yo por ahí soy medio exagerado con lo que digo, pero por acá está lleno de santos que vienen. Nosotros somos una banda de pecadores y los que llegan son una banda de santos, porque viene a traer cosas que vos decís, sanas, ¿viste? En el verdadero sentido de la palabra estoy hablando, o sea, no estoy hablando de religión ni cosa que le parezca, porque no estoy hablando de sanidad, de santidad, digamos, asociar esas palabras son. Entonces yo por ahí veo que la gente viene a traer cosas, no se lleva nada a veces, porque nosotros tampoco tenemos muchos productos, o sea, los productos son limitados, pero es como un lugar de paseo donde la gente viene a traer cosas lindas, sanas, y ahí trae eso, conocimiento, y uno se convierte en una especie de receptor de esos conocimientos. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? En comparación. ¿Qué son? ¿En comparación? No tiene comparación. Son planos de. Son como de planos distintos, digamos. Es como. ¿Cómo te puedes decir? Es como comparar colores y tamaño. Imposible comparar colores y tamaño. Los ultraprocesados no son. No está en la categoría de alimentos, o sea, no. No te puedo explicar, pero son como dos planos de distintas cosas, digamos. No es que el frío y el calor podrían ser del mismo plano y que cambie el. No, es como que querer comparar manzanas con cerdo, o sea, una cosa que no. Bien. No lo puedo comparar. No son lo mismo y no están en el mismo orden para comparación. No, y con respeto te lo digo, es impertinente la pregunta, pero con todo el respeto, que porque es como que están. Si vos me preguntas, ¿te gusta el agua tibia o caliente? Bueno, sí, puedes contestar, pero si vos me preguntas, ¿te gusta el agua o el queroseno? El agua o el queroseno, claro. No, son incompatibles. ¿Qué cantidad de hectáreas se le figura para una chacra? Para una chacra. No, es muy pretencioso eso, pensarlo. Nosotros trabajamos 2 hectáreas y se nos hace re difícil trabajar 2 hectáreas. Una unidad productiva para según mi parecer, sí. ¿No? Una unidad productiva para una familia debiera ser para alimentar una familia, inclusive para producir, para poder comercializar algo. Yo creo que con 15 metros por 10, si tiene buen sustrato y trabaja bien y tiene voluntad, lo hace, tendría una huerta excelente, digamos. Pero no, lo que pasa es que todo el mundo supone que tener una huerta es tener una cosa grande. Y la gente no. El que tiene grande cría vacas. Y el que no tiene pretende, entonces el intermedio es complicado. Si yo tengo un terrenito, se lo dedico le pongo cemento. Y en realidad si haces una huerta ahí tenés para producirlo. Con el acompañamiento humano germina y crece todo. Pero como hablábamos hace un rato, tiene que haber ese vínculo, quizá la palabra sea media ampulosa, amorosa, entre. Meter la mano en la tierra es un acto sublime, digamos. Es un acto sagrado. Y yo no estoy volaseando, te digo, cuando digo. En momentos que vos estás muy cansado, digamos, y no tenés ganas, tenés que hacerlo, y eso es un sacrificio humano. Por eso tiene, se convierte en sagrado. Porque vos decís, hoy no tengo ganas de regar, pero ahí te están esperando. No es un sin ánimo, así una comparación horrible, digamos, de un perrito que se va a proveer el agua si no la tiene. Porque la va a salir a buscar. Y la plantita te espera, ¿viste? Todas las plantas te esperan, más en un lugar como el que vivimos nosotros, donde no tenés agua, ¿viste? No es que vos decís, che, le abren la seca y le llega. No, acá la tenés identificada una por una, así. Y se complica, ¿viste? Por eso te digo. ¿Cómo ver algo? Sí, me había asustado, pensé que no estaba grabando. Rubén, me queda una última pregunta. Esta producción, la de Chacra, probó ser sustentable y a la vez tiene capacidad industrial, si así se lo propone. ¿Conoce alguna experiencia similar a esta? Medio como la suya, de la que usted me hablaba. Mirá, nosotros lo que hacemos es venir a la feria, pero a su vez producimos para gente que hace reventa, digamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos producción de zapallo, que es lo que más hacemos en la temporada de curcubitácea, donde tenemos alguna producción de semilla propia, otra semilla que compramos, que no son transgénicas, sí híbridas, algunas son híbridas, pero no transgénicas. Y producimos, sí, como 10 variedades de... 8, ponele, variedades de curcubitas, de distintas, máxima... ¿Qué sé? Distintas variedades. ¿Cómo se llama? ¿Es un zapallo? Y una de las variedades de curcubita máxima, que es el zapallo tronco, el zapallo gris, después tenemos ahí mostacha, que no se cruzan entre ellos, y después tenemos una que se cruzan, y hacemos los plantines en un lugar, después tenemos lugares donde hacemos germinar y no permitimos que se crucen para ver si recuperamos semillas. Es toda experiencia, no es que... Y después tenemos una producción de tomates también, que hacemos plantines, más o menos hacemos 3.000 plantines, más o menos tomates de distintas variedades, que llevamos a la Expo Ibero, que nos permite en el año en la Expo Ibero acercar plantines de tomate que son de colores, digamos, son exóticos. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, gracias a vos.